ver, ahí la dejamos ahí nomás. A ver, cambiamos un poquito de ritmo. Este tema se llama Una Carta. Para todos aquellos que tengan un amigo privado de su libertad, loco, vayan a visitarlos. Mándenle saludos, loco. Esto dice, para todos ellos, loco, con mucho respeto. Cuando quiera, escucha, a ver. Las manos arriba. Esto dice, una carta llegó diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás él conoció. Mañana cumple 26 de 5 años que él perdió su libertad. Y la noticia aún llegó. Perdió la vida la mujer que tanto amó, dice, por llegar a su hija. Otra vez, él ya no quiere salir y solo escribe en la pared. Un infierno fue mi vida, más lo será sin ti. Hoy tu perfume está guardado en mi piel. Es el pasado que castiga matando mi querer. Hoy mi vida termina aquí. Arriba, arriba la gente cumpliera, loco, Muchísimas gracias. Bueno, dice, escucha, a ver. Otra vez. Una carta llegó diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás se conoció. Mañana cumple 16 de 5 años que él perdió su libertad. Y la noticia aún llegó. Perdió la vida la mujer que tanto amó, dice, por llegar a su destino. Él ya no quiere salir y solo escribe en la pared. Un infierno fue mi vida, más lo será sin ti. Hoy tu perfume está guardado en mi piel. Es el pasado que castiga matando mi querer. Hoy mi vida termina aquí. Y otra vez. Las manos arriba, sin parar.